Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga. Y bueno, como les decía antes de la pausa, lo tenemos del otro lado de la línea al director del COI Defensa Civil de Huerta Grande, Claudio Carranza. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claudio, primero, bueno, queremos que nos cuentes un poco cómo fue esta vacunación contra el COVID que le han otorgado a vos y a todos los compañeros de Defensa Civil. Bueno, más que nada agradecer la gestión de quienes nos acompañan, ¿cierto? La doctora Matías, que bueno, la directora del FUNE entendió que nosotros estamos en riesgo, estamos en contacto con todos los positivos COVID, y bueno, nos permitió el acceso. Estábamos anotados desde diciembre, conjuntamente con el personal de salud, ¿cierto? Que tiene más prioridad que nosotros, pero bueno, agradecidos a todos. Claudio, sabiendo de que los están vacunando a ustedes, nos preguntaban ayer y la semana pasada también, ¿qué es del personal de los bomberos? ¿Se sabe algo si los van a vacunar también? No tengo conocimiento, te digo la verdad, no tengo conocimiento. Sí, se planteó en la primera etapa de que el personal de bomberos, una parte especial, que son los que trabajarían con novios, ¿cierto? A la par del DUAR, la policía, son los que tendrían que estar vacunados, pero la verdad es que no me han confirmado nada. Sí, a nosotros nos contaban que, bueno, hay muchos bomberos que comparten tareas por ahí con paramédico, camillero, bueno, hospitales o centros de salud, hay muchos que ya están vacunados, muchos otros no creen en la vacunación o todavía creen que no es conveniente, pero habían quedado algunos y nos avisaban, por ejemplo, de Valle Hermoso el otro día que estaban esperando también, como también nosotros como personal de prensa, porque al ser esenciales se iba a hacer una tabla. Pero lo bueno de todo esto, creo que lo primero que había que hacer era protegerlos a ustedes para que ustedes puedan enfrentar esta segunda ola con más tranquilidad. Sí. Bueno, hay mucha parte de la población que no descree de la vacuna. Pero es algo del populacho, digamos, porque está demostrado científicamente que vos generas anticuerpos. Indudablemente esto con el paso del tiempo va a ir mejorando las vacunas. La generación de anticuerpos, que es estas vacunas, Sputnik, Sinopharm, todas las marcas, han demostrado que son eficaces. Entonces, bueno, nos preparamos. O sea, gracias a Dios que estamos cubriendo acá en Huerta Grande a todas las personas mayores, ¿cierto? Nosotros estamos trayendo, cada vez que el FUNE imparte la orden, nosotros vamos, acudimos, traemos ya con su refrigeración correspondiente, ya se ha adaptado acá en el dispensario la refrigeración para ahí, la Sputnik es la que más sensible es, y distribuimos a los restos de las localidades, o sea, no, hacemos una especie de delivery de vacuna. Nos ha tocado llevar hasta Capilla del Monte, otra vez hasta Los Cocos, Valle Hermoso, La Falda, una distribución así rápida. Claudio, ustedes fueron inoculados con una sola dosis y ahora tienen que esperar la segunda, ¿no? Sí, fuimos inoculados con la Sinopharm. ¿Cuántos son en personal de Defensa Civil estable en este momento en el pueblo? Yo, activos en lo que es COVID, somos 6. Ajá. Indudablemente hay 4 que somos los que estamos más expuestos. Somos los 4, somos los que intervenimos en los accidentes. Como decías vos recién, el accidente, el camillero, asistiendo al servicio de emergencia, inclusive nos han tocado hacer intentos de RCP a personas que han fallecido. Claro. Entonces, 4 somos los que estamos más en exposición. Y también ustedes están los domingos en la Feria del Usado que se lleva en la entrada sur del pueblo. Sí, esa es otra tarea que, bueno, encomendada por Matías, que para darle una posibilidad a toda la gente del valle, vamos a decir así, es una tarea que demanda todo el domingo, pero a su vez toda la semana mi teléfono está caliente, recibiendo, aceptando o no, porque hay cupos para participar, claro, en la feria. Tiene prioridad gente de Huerta Grande. y de las otras localidades es de acuerdo a cupo, 10 personas por cada pueblo, desde Jardino a Cosquín. Entonces, si no tengo lugar, porque me autorizan 100, 110 puestos nomás, ahí los hago, los voy haciendo turnar para el próximo domingo, dándole posibilidad a todos, ¿cierto? Porque estamos en una situación económica en todos lados difícil. Sí, sí, la verdad que sí, pero también con un acecho de una segunda ola que se nos está viniendo bastante intensa, y sabiendo que todo este tipo de reuniones y lugares donde hay gran aglomeramiento de gente puede llegar a ser un problema. ¿Hay algún plan de contingencia por si llegan a subir los casos? ¿Se puede llegar a suspender la feria o achicar? Sí, eso está supeditado a lo que es el régimen de contagios, digamos, de los positivos que van surgiendo en los otros pueblos. Nosotros algunos domingos les vamos controlando. Todos los domingos los feriantes tienen que traer una declaración jurada. Nosotros corroboramos que esa declaración jurada sea real, o sea, de los datos revertidos. Entramos en sistema, si han estado, figuran en sistema que están aislados o el periodo de contagio, ¿cierto? No vienen más a la feria. O sea, son retirados de la feria y no pueden entrar más. Perfecto. Por el carácter de declaración jurada. No, por supuesto, por supuesto. Claudio, sabiendo cómo se está moviendo todo y, bueno, el frío que se viene para la semana que viene, obviamente todo viene atado a enfermedades estacionales, como pueden llegar a ser neumonías o problemas respiratorios severos. Se sabe que, obviamente, esto nos va a afectar a todos los pueblos y ciudades del Valle de Punilla y de Córdoba. Seguramente tendremos que poner mucho más cuidado y seguramente ustedes tendrán mucho más trabajo del que tuvieron durante el verano. Sí, vos bien lo estás diciendo, o sea, porque con la aparición del frío, que ahora el 5 de mayo aparece la primera ola polar, ya está pronosticado. Bueno, el frío trae aparejado, ¿cierto?, muchas situaciones, resfrío, gripes, alergias van a empezar y van a confundir un poco lo que son los síntomas de COVID. Exacto. Por eso nosotros le pedimos a la población que no minimice, no se distraigan los síntomas, porque el COVID, cuando aparece, ya estamos hartos de decirle y de escuchar en todos los medios. Cuando aparecen los síntomas, nosotros ya hemos contagiado. Uh-huh. O sea, el virus ya lo tenemos hace 4 o 5 días en el cuerpo. Entonces, ¿cómo se evita eso? Evitando las juntadas. Estar en los espacios ventilados. O sea, a su vez también está el tema del monóxido de carbono de las estufas. Claro. Todo eso es evitar. Porque empieza con la primera hora de frío y vamos a prender a salamandra, vamos a prender todo lo que es los equipos de calor que no hemos prendido hace ya 5 meses. Por eso le pedimos que revisen eso, porque hay que ventilar y calentarse a la vez. Exacto. O sea, es una contradicción, pero bueno, va a apuntar a nuestro cuidado. Sí, y bueno, más sabiendo que muchos acá nos calefaccionamos con leña, hay que tener en cuenta deshollinar los tirajes antes de volver a encender las estufas en esta temporada, posiblemente mejorar los antichispas, y sobre todo cuando uno termina de sacar las brasas, o enterrarlas y mojarlas al enterrarlas, o ponerlas en un lugar donde evitemos los incendios, porque por una cosa no vamos a provocar otra. Claro, por eso hay que estar atento a todo lo que es prevención. Nosotros, gracias a Dios, los incendios nos han pasado por la parte oeste de Huerta Grande con una afectación mínima, ¿cierto? Si bien se han quemado algunos puestos allá agropecuarios, ¿cierto? Pero en una situación mínima, porque nosotros ya llevamos 2 años que no se nos quema desde el alto del Alto San Pedro hasta el cuadrado de la falda o el dragón, ya llevamos muchos años que no se nos quema. Entonces, eso tenemos que cuidar, porque es esta parte de vegetación está sobre el pueblo. Entonces, tenemos que extremar los cuidados. Sí, Yo creo que es fundamental, sabiendo de que se nos va a venir posiblemente un invierno tan seco como el del año pasado y ventoso, el extremar los cuidados, sobre todo en los lugares que posiblemente sean menos accesibles y que los cortafuegos estén limpios y que la gente tenga el cuidado necesario de no prender fuego en cualquier lado. Sí. Ahora ya empezamos con la campaña de que tengan limpias las casas, los accesos a las casas, o sea que si en caso de un incendio que no llegue a las viviendas. Todos amamos la naturaleza, pero tenemos que respetarla, o sea, no construir las casas debajo de los árboles, porque de ahí es un peligro inminente. Totalmente, totalmente. Bueno, esto es lo que nos está pasando los últimos inviernos. El del 2019 fue en la Sierra del Lado Oeste, en el 2020 en la Sierra del Lado Oeste. Nosotros venimos en el centro de esas dos sierras y bueno, es un corredor donde hay muchos pueblos, hay muchas ciudades, cada vez vive más gente y posiblemente la gente que esté viniendo nueva no perciba cómo son los cuidados ante la seca incesante que nosotros tenemos en estas ciudades, en estos pueblos, y por ahí lo que tenemos que hacer también es un poco de ayudantes para que la gente pueda entender cómo llevar adelante una calefacción correcta en el invierno. Claro, sí. Nosotros empezamos la campaña de prevención de incendios ahora, que bueno, con nuestro querido Gabriel Molina habíamos instrumentado todo hace años, es la vigilia. Yo instalo los chicos una guardia de los puestos de vigilia donde a la vez de hacer seguridad ciudadana, nosotros estamos vigilando todos los focos, todos los humitos que se ven en la sierra. Entonces, eso acontecer temprano o anticiparnos nos ha dado un buen resultado, cuidando la parte este. Claro, claro. Sí, todos lamentamos el fallecimiento del vecino Molina, del ciudadano ilustre, este que hace poco había sido declarado. Es una pérdida muy grande y una pérdida por el conocimiento que él tenía de todo esto. Pero bueno, calculo que después de tantos años ha dejado un legado en todos los compañeros bomberos y defensa civil de la zona. Sí, es un gran formador. Uh-huh. Yo desde el año 83 que lo conocí. Después de ser milico, de la militar, ¿no? Uh-huh. Lo conocí y bueno, él me formó para ser en defensa civil. Primero fui en la falda, estaba a cargo de la falda, y bueno, ahora estoy a cargo de base, y bueno, y siempre capacitándonos, o sea, claro. Más allá de fortalecer la amistad, siempre estuvo formándonos, o sea, te digo, desde Diego, Concha, todos los defensas civiles acá del Valle le debemos a él la formación. Exactamente. Claudio, miraba otra vez las fotos de la vigilia que se hizo el 2 de abril, o sea, el 1 de abril estuviste ahí como todos los años, y bueno, sabiendo tu pasado militar, ¿vos estuviste en las islas o estuviste cerca del conflicto? No. Nosotros estuvimos movilizados, yo era cabo segundo de Santería Madrid. Estuvimos movilizados, pero no llegamos a combatir, o sea, claro. Fueron todos preparación extenuante, pero bueno, no llegamos a partir hacia la isla, ¿no? Pero todos los primeros 2 de abril siempre estás acompañando a todos los contingentes de héroes y veteranos de Malvinas. Sí, todo siempre presente porque bueno, tenía el famoso Daniel Heredia, Yogur de la Falda, bombero, excombatiente. Claro. Y nos conocíamos de chico, Jerry Guzmán, nos conocimos toda la vida. Juan Quisime, o sea, un montón de gente conocida de mi edad que fueron a combatir. Y bueno, había una suerte de respeto, de gran respeto hacia ellos. Exacto. Porque, bueno, nosotros estábamos preparados y llevaron a los soldados. Nosotros venimos, te vuelvo a repetir, yo era cabo segundo en ese momento, y llevaron soldados que no tenían armas. Nosotros sí teníamos las armas acá preparadas, nuevas. De hecho, yo tenía un FAL para nuevito. Sí, la verdad que lo que se vivió, llevando a chicos por ahí de Corrientes y del Chaco, que lo único que sabían usar era un machete para desmontar, el conocimiento era muy poco, y bueno, eso también es algo que nos dolió mucho y nos sigue doliendo después de tantos años. Sí, porque yo también tenía 18 años en ese momento. Claro. Y bueno, era un superhéroe en ese momento. Claro. O sea, es como hoy, todo chico de 18 años que no mide las consecuencias. Pero era otra época, otra. O sea, estamos hablando de 40 años atrás. Sí. Bueno, Claudio, por último, apelando a tu experiencia, yo siempre lo hablo con Mauricio McCormick, que es el responsable del COE de Yardino, con Gabriel Españolo, que estuvo codo a codo siempre con ustedes también en Defensa Civil de acá de Villa Yardino y ahora es el encargado de Inspección Municipal. ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos depara esta segunda ola del COVID y para cuándo se espera que acá pise más fuerte? Mirá, yo me baso en lo que escucho, ¿cierto? O sea, nosotros se ha incrementado casos en todo lo que es Valle, vos lo has escuchado Matías, sí. Todos los intendentes, que se han incrementado los casos. Lo que se está viendo, viste que la parte epidemiológica, lo que es el análisis, es que está afectando mucho a personas jóvenes. Uh-huh. Eso también. Antes eran las personas mayores, sí. Las que estaban más sensibles a la enfermedad. Pero hoy también abarca a las personas jóvenes. Y es ahí donde se diluye este virus. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes son asintomáticas la mayoría de las veces. Pero cuando les agarra, y terminan con graves consecuencias. O sea, nosotros tenemos una asistencia permanente en lo que es medicación, lo que es alimento, en la medida que el municipio puede, ¿cierto? Acercar todo lo que es la salud pública, vamos a decir. Yo, conjuntamente con la doctora, somos los que activamos la ambulancia del EMER, que visitamos todos los COVID y todos los pacientes que están en riesgo. Uh-huh. Con su respectiva, si tienen criterio de internación, derivamos internación. Por eso es un trabajo en silencio que mucha gente no lo ve. O sea, no es necesario mostrarlo, ni hacer publicidad, ni que alguien nos diga, sí, te ganaste un medallito por esto. Lo importante es sacarlo rápido de la enfermedad. Claro. Nos lleva mucho dolor de cabeza con la doctora. ¿Sí? Sí. Estamos hablando de Carolina de Vega, la doctora de Huerta Grande. Sí, la doctora Carolina de Vega. Sí. Sí, acá nosotros lo hablamos con el doctor Soria también, con Jorge Soria, y está en la misma que Carolina de Vega, arriba de la ambulancia, abajo, yendo a visitar a un vecino que está con síntomas. O sea, es una tarea titánica la de ellos también al lado de ustedes. Sí, sí, y yo siempre le... Es una contención que nos hacemos mutuamente, ¿cierto? Claro. Con Carolina. O sea, porque yo puedo tener toda la preparación, lo que es contención a la víctima, asistencia en desastre, no sé, la cantidad de curso y preparación que tengo, pero ella es la médica y es mamá. Sí. Entonces, su profesión lo está llevando, pero que yo siempre le digo, Caro, si vos no estuvieses acá, no sé si otro médico me hubiese permitido trabajar así al lado tuyo. Uh-huh. Y ella que nos escucha, y bueno, y a la noche nos hemos escuchado llorar mutuamente. Sí. Pero bueno, ya pasó por tema de intimidad, ¿no? O sea, porque nosotros también tenemos una situación postraumática y que algún día se va a acabar esto. Sí. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Claudio? Creo que el llegar a este momento con la vacuna ya colocada a los dos y con la experiencia de lo que pasó el año pasado, los agarra mejor parado y creo que con otra templanza. Posiblemente los nervios sean menos que lo del año pasado porque ahora sí sabés con qué te vas a encontrar. El año pasado era todo... Sin lugar a duda. O sea, hoy nosotros le tenemos un respeto, no le tenemos el miedo. Calculo, yo estoy hablando por mí, ¿no? Le tenemos un gran respeto a esto. Por eso es que la gente que me acompaña en Defensa Civil, yo todos los días le estoy haciendo hincapié, picándole la cabeza, como bien dice, del respeto que tenemos que tener hacia el otro. No confiar en nadie porque no sé con quién estuvo. Sí. Que no me sorprenda que hubo una mala actitud nuestra, ¿cierto? Con y que nos llegó el contagio. Por eso no nos hemos contagiado. Mi defensa civil acá, nuestra defensa civil, siempre digo mi porque Matías me permite que le diga mi defensa civil, ¿no? Pero nuestra defensa civil acá no se ha contagiado. Entonces, y eso hace a que sean cada vez más, con esa templanza que decís vos, que les respetemos esta pandemia. Claudio, ¿se van a hacer monitoreo en las rutas como se hizo el año pasado, en la ruta 38, en los cruces y entradas al pueblo, o todavía no hay ningún plan para ejecutar? No hay, o sea, hasta que no disponga el gobernador, no hay controles, nada, o sea, eso tiene que venir a orden del gobernador, consensuado con los intendentes, ¿cierto? Y yo creería que no, estamos lejos de eso todavía. Porque el otro... Tenemos una respuesta ante la pandemia. Claro. Tenemos el hospital Domingo Fon, el hospital este modular. Claro. Que, bueno, estamos esperando que pongan a pleno funcionamiento, pero por una cuestión de papelería de aduana, que la Nación no nos brinda el equipamiento, el claro. Domingo Fon. Pero ya se va a solucionar, sí. Espero... Dios es grande, ya se va a solucionar y bueno, el gobierno de la provincia está haciendo, fortaleciendo todos los hospitales que detectan el paciente COVID. Sí, porque sabés que nos contaban la semana pasada que había habido varias reuniones entre Inspección Municipal de los Pueblos, con la caminera, con la policía, como para poder armar una inteligencia en caso de que se necesite, estaban esas charlas. Sí, sí, me hicieron el comentario, o sea, acá sí. Es fundamental. Si llegan a ver los cierres otra vez, ¿cierto? Yo siempre lo dije, se lo dije a todos los intendentes en su momento, acá hay que cerrar puntos estratégicos, ¿cierto? Permitiendo que se trabaje y el control que sea estratégico hacia la ciudad de Córdoba, en los corredores, el acceso que tenga el norte y el acceso sur. Que yo lo planteo decir... Cerremos el valle de Punilla, permitiendo el acceso a gente esencial que trabaje. Claro. ¿Cierto? Pero no, yo lo veo lejos, o sea, sí. Eso. Tiene que ser, ya empezar los índices de mortalidad, tiene que superar más de lo que tenemos. Por eso es una decisión que tiene que tomar el gobernador con los intendentes. Totalmente de acuerdo. Porque si no, acá... la parte psicológica, la parte económica, nos va a superar, nos vamos a terminar enfermando de cualquier otra cosa, menos del COVID. Totalmente. Claudio, te agradecemos mucho, ya se nos termina el programa, y bueno, a seguir adelante, fuerza en esto que viene, y esperemos que sea mucho más leve de lo que está sucediendo en Buenos Aires y en otros lugares de Argentina. Sí, lo mismo deseo. Le ruego a Dios que ya basta, sí. Basta esto. Tenemos que ponernos fuertes todos, actuar responsablemente, es lo que yo siempre digo, actuar responsablemente. Total. Entonces, así evitamos los contagios. Perfecto, tenés razón. Claudio, abrazo grande. Estamos viendo. Chau. Claudio Carranza, director del COE de Huerta Grande y jefe de Defensa Civil del mismo pueblo.